Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. ¡Hey, hey, hey! ¡Estamos aquí! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Que te me subes, que me subes! Programa 25 de Pica la Actualidad. 25 de diciembre. Ya nos gustaría el fresquito del 25 de diciembre. Sí. Es que hoy vengo súper contento. Después del secuestro que me han tenido durante 2 semanas, vengo súper contento. Ha sido duro la espera. Sé que me echabais de menos. Pues no. Vaya. Sé que os había dejado en buenas manos de nuestro amigo Nochor, que se ha buscado ayuda, me lo ha dicho un pajarito. Imaginad la. No, solo tenías que oír los programas. Sí, pues lo que lo escuchaba. Porque el pajarito era el móvil que lo escuchaba por la tarde-noche. Pero bien, como siempre, un par de programas a cual mejor. Envidia sana de no poder haber participado, pero bueno. Paso estamos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Empezamos por ahí, pues venga. Por ejemplo. Pues por ejemplo, por Emilio. Nos pueden enviar un Emilio. Sí, y si te llamas Emilio, con más razón todavía. Pues entonces hay que escribir a la dirección radio@asociacionpica.org. Repito, por si os he pillado con el boli flojo. Eso es. radio@asociacionpica.org. Uh-huh. Por teléfono, mientras estamos en emisión. En directo, riguroso directo. Al 976-525645. Así es. Que ya deberíais tener el boli en la mano. Llamada local, que no tiene gastos. Por ejemplo. Se llama de Zaragoza. Ya, lo bueno es que nos pueden llamar desde fuera. ¡Buah! ¡Buah! Tiramos la casa por la ventana. ¡Qué cosa! ¡Buah! Bueno, 976-525645. Y por último, mientras estamos en emisión, también nos podéis contactar por el chat hispano. Si sois usuarios habituales de IRC, pues ya sabéis que estamos en el chat hispano en el canal Radio Mai. Y si no sois usuarios habituales de IRC, también podéis entrar al chat. No está prohibido. No está reñido. Simplemente entráis en el navegador, vais a la página web de Radio Mai, le dais al chirimbolito de chat y os lleva a una ventana donde os permite entrar en directamente en el canal de Radio Mai. Perfecto. Y aquí estamos a la espera de que vengáis. ¡Animar sus! Eso. Ven, empezamos. Pica la actualidad. Pues bueno. Hoy como actualidad tampoco es que tengamos un tema principal hoy. No, sí hay un tema principal. Pero no, sí, es, siempre hay un tema principal. Sí hay un tema principal. Sí, sí, porque dijimos, vamos a hablar de que nos vamos de vacaciones. Y mi neurona dijo vacaciones. Y ya está de vacaciones. Ya está de vacaciones. Pues por eso, que a veces me explico como un libro cerrado. Pues vamos a hablar de las vacaciones. Un poco intentaremos hacer un pequeño resumen de tal, pero no voy a dejar de hacer mis efemérides. Las efemérides de tal día como hoy, un 29 de junio. ¿Sabes qué pasó? Sí. Sí. Los futboleros lo sabrán. Fuimos campeones de la Eurocopa. Por segunda vez. En la historia. Esta no es la de Shakira, ¿no? No, esa fue el Mundial. No, la de Shakira fue el Mundial. Vale. Un año antes, en el 2007, y parece que sea ya, fue cuando se lanzó el iPhone. Hace 15 años, iban por la versión ya 12, al final la versión se adelantará a los años. Sí, al paso, al ritmo que van, harán versión cada 6 meses. Afirmativo. Y luego he querido traer otra efeméride que siempre, pues eso, la historia cíclica se repite y es curiosa. En el 95, el transbordador espacial Atlantis de los EEUU se acopló con la estación rusa la Mir. Se acoplaron. Se acoplaron. ¿Sabes dónde se acoplaron? Mediterráneo. Bueno, estaban un poquito más lejos, ¿eh? Porque estaban... Sí, pero dicen que el punto donde se acoplaron caía... Si tiraron una piedra, caía en el Mediterráneo. De que iban a 28.000 kilómetros por hora. Me pasarían... Pues eso hay ratos que con la moto no lo cojo, ¿eh? Ni cuesta abajo. Pues eso, ya hemos traído aquí las efemérides. Y... Hoy voy a tope. Ya vamos con la escuela de padres. ¿O quieres una musiquita? A ver, más que escuela de padres. Sí, vamos a poner musiquita. Pero digo que más que escuela de padres, como vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho estos... Vale. 24 programas. 25 si contamos el programa cero. Pues es... Sí. No es una escuela, es un... Una pequeña memoria de lo que ha sido la temporada, porque hoy será el último programa y nos vamos de vacaciones hasta el primer miércoles de septiembre, que será el 7, me parece. Espera que lo compruebo, que estoy hablando de memoria. En nuestro caso, aprobamos hasta septiembre. Exactamente, el primer miércoles de septiembre es el día 7. Así que volveremos el 7 de septiembre con más contenidos, con más historias. Y con temas que nos podáis proponer, nuestra querida audiencia. Eso, aprovechar las vacaciones y nos consigo. Pues yo quiero que habléis de... Y ya no buscamos la vida, y además tenemos las vacaciones para ir preparando contenidos, ir preparando cosas, y esperamos que la próxima temporada sea mucho mejor que esta. Sí, seguro. Pues nada, aquí os voy a dejar con una de Judas Priest. También está contento que se va de vacaciones. ¿Sí o no? No le veo muy contento yo, ¿eh? Ay, como lo hace bien. No, yo le veo chillón, ¿no? Como dicen los de ahora, brutal. Si esto no te anima, no sé qué te puede animar. Lo que te guste. Pues eso. ¿No? Pues muy bien. Venga, empezamos el programa resumen. Programa recopilatorio. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el cero? Por el principito. Como dice el chiste. No. Me he leído el principito y dice prólogo. Que estoy de vacaciones. En fin. Sí, no, yo también. A ver, pues como era nuestra, digamos, nuestra idea, hablamos con un par de asociaciones. No, hemos hablado al final con... No, más. Con más. Tres y nosotros cuatro. A ver, hemos tenido, fíjate, la primera que vino fue Araela. Sí. Que vino con Ana Cris. Después Besitos. Hemos tenido a Sicara. A Sicara, hemos tenido a Paso a Paso. Paso a Paso. Y yo no tengo apuntado ninguna más. No sé si me habrás hecho alguna. Ah, no, hemos tenido otras visitas porque también hemos hablado. Visitas con nuestra audiencia, besitos para nuestra querida audiencia. Sí, también vino. También hemos tenido entrevistas en directo. Con los Reyes Magos. Con Nico, el de Neobix Tech. Que hablamos de redes sociales libres. Y todo esto sin olvidar que está bajo el paraguas y todo esto. Hablamos también con Aurora de Corio Psicología de Madrid, que nos habló de cómo las redes nos están radicalizando y demás. Sí, ahí tuvimos tres programas seguidos sobre redes, sobre internet redes, y sobre... Sí, el primero nos llevó al segundo, el segundo al tercero, y aún tenemos cosas en el tintero que no sabemos cuándo las vamos a poder sacar otra vez. A la temporada que viene. Pero la sacaremos. Hombre, que sí la sacaremos. Pues es lo que decía, que todo esto, asociaciones, colaboradores y tal, siempre, digamos, se puede decir auspiciado o eso, por bajo el paraguas de nuestra querida asociación. Que sigue, no la traemos porque venimos nosotros. Sí, pero alguna vez podemos traer a alguna... Pues por eso. A alguna personalidad de la Junta que nos hable. Podemos traer a la Junta aquí, que haga una porque reunión han venido y han hablado. Sí. Porque estuvo Laura, aquí, estuvo Lacho. Por eso que estarán estado. Pero que nos hablen un poco de... Un poquito más. De Pica y le demos publicidad. Que por cierto, hoy han publicado en el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sí. En la web de dicho colegio han publicado una entrevista a Lacho, que lo he visto hoy. Y más cositas de la actualidad, antes de que se me olvide, mañana tenemos una mesa redonda en el Colegio Oficial de Profesionales de la Psicología de Aragón, el COSPA. Tenemos una mesa redonda sobre abuso sexual infantil. Y nos han invitado y estaremos en la mesa como ponentes. Y creo que todavía hay tiempo para apuntaros. Lo que no sé es cómo irá de plazas, porque es hasta cubrir las plazas de asistencia. Es en el mismo colegio oficial, con lo cual si alguien está interesado, está a tiempo, entra en el colegio y se apunta. Y se apunta, pues eso. Y desde aquí pues queremos aprovechar, no lo solemos hacer, no queremos hacernos pesas, pero estamos intentando organizar alguna jornada, alguna actividad o alguna cosa. No se ha definido bien, para intentar captar recursos y poder seguir con nuestra labor. Desde aquí os animamos a todo el mundo a colaborar, a ayudarnos, a participar. Estamos dispuestos a todo. Sí, estamos de mudanza ahora. Que estamos de mudanza de local a una nueva sede. Que sepan que la nueva sede va a estar en la Avenida Cataluña 134, justo enfrente de la Hyundai. ¿Es de la Hyundai o de la Kia? No sé, sé que están por ahí, pero... Sí, pues ahí enfrente. Es que justo enfrente, el este. En el Mercadona del barrio, pues allí. Pues eso, estamos ahí intentando poner al día local. Y lo mismo, cualquier ayuda siempre es bien recibida. Estamos abiertos a todo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues vamos con... Yo me he hecho aquí un pequeño... Uno, pequeña no, son dos hojas. De la lista de los programas, de los títulos que le hemos ido dando. Aunque ya nos conocéis, que aquí empezamos a hablar de una cosa y seguimos por otra, y al final no nos hemos acordado de lo que hemos dicho. Pero bueno, la intención es lo que queda. Y se nos va el santo al cielo. Por eso empezamos. Yo recuerdo aquel primer programa, además, que tuvimos aquí la entrevista en directo, la primera, con un rey mago que estaba repartiendo en ese momento, estaba con sus faenas de rey mago. Sí, ese fue el primero. El primero. El 5 de enero de 2022. Ha llovido. Poco, que estamos en sequía. Bueno, poco. Sí. Luego, pues ya nos metimos un poco más en materia de que nos afecta, no, que nos afecta de que se dedica a nuestra asociación, de temas más específicos, intentándolos desarrollar, con informes y estadísticas que nos vas trayendo para... Hay parte de la audiencia que ha dicho que soy muy pesado con esto de las encuestas nota, al igual que a mí me recortó... estadísticas al igual que a mí me recortó lo de actividades, hay que recortar a lo mejor para la próxima temporada. Ya, pero si no hablo de eso, ¿qué importancia le damos al dato? Hombre, la que tiene. Ya, pero puedo hablar en... hay algunos niños que son rubios. Es que eres genial. No, no, pues eso, háblalo con tu queridísima audiencia, nuestra queridísima audiencia, que le sigo debiendo un gran plato de patatas. Sí. Que me lo anoto, que no se me olvida. Y, vale, oye, vale. Y que te dé consejos. Al igual que nos lo dijo la otra vez. Correo, clink, clink, clink, clink, clink, clink, radio arroba pica. Asociacionpica.org. No, lo bueno es que lo mismo me dice, que te calles ya. Pues eso. Pues eso, luego ya en enero pues seguimos con el tema de las drogas, la salud mental y el suicidio. Más o menos sí, pues fueron temas muy escabrosos en aquel entonces. Como vais viendo, pues eso, pues una cosa nos lleva a la otra, pum pum pum pum. Y cuando el tonto coge la linde, pues no para. Intentamos traer temas que sean interesantes, sobre todo para padres y con chavales, saber cómo enfrentarse, saber que no están solos, que no es... Es que me ha tocado... No, no te ha tocado a ti, que hay más gente, ¿no? Y a veces no es que sea mal de mucho con solo dos tontos, pero bueno, que se te pueda ayudar en cualquier situación. El tema es que si te acuerdas, de redes sociales ya hablamos en febrero. Lo que pasa es que luego le dimos otra vuelta. Claro, aquí ya empezamos a hablar del uso. Hablamos del uso, de la privacidad y de algunas cositas más. Sí. Más dedicadas. Que yo aquí empecé a tomar aún más conciencia de las redes sociales. Pero hablas de redes sociales y te viene pues el caralibro, el Facebook, el Twitter y todo eso. Pero claro, es que pues en la lista salía el Lidl. Claro, una red social te pide datos, te coge sí, datos. Sí, sí. Por ejemplo, el Lidl, como el Carrefour, día, como el Día, como Telefónica. El supermercado. Pues dices, no, claro. Cuando hablamos de privacidad es complicado. Claro. Porque todas las empresas intentan coger la máxima información posible para adecuar sus productos. Que dices, hasta cierto punto eso es, digamos, normal o lógico. Sí. Sin embargo, el tema es que nos olvidamos de la persona. Claro. Así es, ya es todo. Y se olvidan de que nosotros tenemos dinero, el derecho. Tenemos el derecho a nuestra intimidad y a que nadie se meta en ellas. Es un tema bastante interesante para mí. Para otras personas les interesa menos. De todas maneras, recordar que todos estos programas están colgados tanto en iVoox como en nuestra página web. En nuestra página web, además, los tienen ordenados. Ordenados cuando con entran su título en programas, en la pestañita de programas, los tienen todos ordenados desde el último al primero. Porque como hemos subido en audiencia, pues claro, a lo mejor los primeros programas se los han perdido, pero que sepan que están ahí. Que están y que los pueden escuchar directamente. Porque si se fijan en nuestra web, cuando entran en la pestañita de programas, oye, que me ha costado un huevo hacerlo, ¿eh? La pestañita. Ay, perdón, he dicho costado. Estamos en horario infantil. Pues eso, que cuesta su trabajo el hacer estas cosas y en la lista de programas, si os fijáis donde aparece la fecha, si pincháis ahí os abre una etiquetita donde está el resumen del programa y un enlace para que lo podáis escuchar directamente. Yo solo os recomiendo que entréis porque ahí hay un trabajazo enorme y merece la pena por lo menos alcahuecearlo, el trabajo que está hecho. Luego ya los programas que os gusten más o menos, ya ahí ya no podemos, damos lo que damos. Y con la web también damos lo que damos. O sea, no, pero allí ya yo me he metido, yo puedo decir que joder, se ve que ahí se ha trabajado y hay mucha faena y hay muchas horas metidas. Ya seguimos aquí, vino la primera asociación monotemática. Cuando vino la asociación, pues sí. Estamos todo el programa por y para ella. Eso fue en febrero, el 9 de febrero. Con Araela. Preguntarle sus inquietudes, sus problemas, sus ambiciones. y dar un poco de visibilidad. Y sus necesidades. Dar un poco de visibilidad. Y fue un programa duro, me acuerdo. Sí, con sí. Con alguna lagrimita. El más de uno se ha soltado aquí lagrimitas. Hay que estar. Ponerse en la piel del otro. Es que es lo complicado. Y la verdad es que si podéis apoyar a la Asociación Araela, que necesitan un montón de apoyo. Sí, sí, sí. Y pasaos por su web. Si no sabéis dónde, en nuestra web tenemos un enlace a Araela. Incluso pusimos también en la etiqueta. Si entráis en nuestra web en asociaciones, pincháis Asociación Araela y veis ahí un enlace a su web, donde llamar por teléfono, donde escribir un email y las cuentas donde podéis hacer un donativo si lo consideráis oportuno. Así es, perfecto. Luego ya nos entramos, bueno, empezamos ya en febrero con dos programas, pero parece que febrero fue un poco más amable los temas. En febrero tocaba carnaval. Claro, teníamos hablamos de la felicidad, del carnaval, las máscaras y todo esto. Bueno, yo me acuerdo que en el de la felicidad alguna cuña metí sobre... ¿Sobre qué? Sobre lo que es la felicidad, lo que podemos llamar de felicidad y rebajar un poco los ánimos. Sí, hombre. No vinierais arriba demasiado. Que nos vamos de vacaciones. Más, nos metemos ya en febrero. No, en marzo. Eso, no, en febrero ya nos hemos metido y lo hemos dejado. Y nos metemos en marzo. Aquí ya empezamos con temas, bueno, seguíamos con temas ya más, ¿cómo te diría yo? Personales. No es tanto a lo mejor como el uso de drogas, la salud mental. Aquí ya un poco más, pues, un poco más nos centramos en la persona, ¿no? El individualismo. Yo me acuerdo del de autolesiones no suicidas del día 9, que hablamos sobre autolesiones, y me acuerdo de él especialmente porque estuve solo. Perdón. Ese le hice solo. Y fue mi primera vez y fue un desastre del programa. te autolesionamos. Aquí mis sinceras disculpas, de verdad. Porque no se me oía. Y es que es complicado intentar hablar. Aunque lo hayas preparado, lo tienes delante en la pantalla, pero estás pendiente de la música, de la mesa, de que se oye, de que no se oye. ¿Qué te parece si nos lo marcamos por mejorarlo la semana que viene, la temporada que viene? Pues podemos mejorarlo, sí. ¿Eh? Sí. Y ayudarte y poderlo explicar. Porque pues... el tema yo creo que se quedó un poquito cojo por eso, y es que. Pues a por ver, eso. Es imposible estar haciendo las tareas en la mesa de mezclas, intentar decir algo coherente, leer lo que tienes preparado para decir porque crees que es importante, y no se puede. Qué normal, que tenemos dos manos, dos ojos y dos orejas y damos... Y además era la primera vez y todo es extraño y sin estar seguro de se me está oyendo, no se me oye, así es, etcétera. Es nuestra primera temporada, pero, ¿no? Experiencia de radio prácticamente... Bueno, por lo menos ahora estos dos días que he estado en la mesa también... Vas cogiendo tablas. Va sonando mejor. No te me subas mucho... A la parra, ¿eh? No, pues en cualquier momento intercambiamos sillas. Ya sabes que yo no tengo ningún problema. Perfecto. Se habló también al programa siguiente de la relación entre la minusvalía y el acoso escolar que sufre. Sí, porque además es las estadísticas, que ya sé que a parte de nuestra audiencia no le gustan mis cifras... Pero es que no son mías, o sea, son cifras que encuentro por ahí, que investigo. Cuando elegimos un tema me pongo a buscar estudios serios y son cifras que tengo que decir. Y entonces encontramos, bueno, una relación bastante alta entre Sí, porque personas lamentablemente con alguna minusvalía y que además tienen el problema de que no solo de su minusvalía, sino del acoso. Porque, como decía, lamentablemente el que acosa es tan valiente que se fija en el débil y en el y a señalar sus diferencias, no es que sean. Sí, sí. Entonces, claro, pues ante la minusvalía, pues. Y tenemos a niños no con minusvalía, sino simplemente que son distintos. Desde por aquí, lo que sea, por lo que sea, porque tenemos niños con TOC diagnosticado. Que han sufrido abuso y el motivo, perdón, la excusa es que tiene TOC. Sí, sí, es sí. Que es el raro. Pero esa es la excusa. Así es. Desde aquí os mandamos un besico a todos, a los que están con nosotros y a los que no, a todos los niños. Muchos abrazos. Más, seguimos. La salud mental en zonas de conflicto. Sí, fue cuando empezaba la operación especial esa que decía. Sí, de para pacificar o para liberar Ucrania. Desnazificar Ucrania. Y entonces, pues hablamos de la salud mental en zonas de conflicto. Claro, porque estuve buscando documentación específica y además recuerdo que debía enlazar algo porque encontré de las Naciones Unidas. No, lo que enlacé, que lo pasé directamente a. Aquí fue un estudio, no sobre Ucrania, porque acababa de ocurrir, pero encontré un estudio de la UNICEF de 1993 sobre los niños en Sarajevo, en la guerra de los Balcanes. Y así, poquito a poco. Espera, antes de presentar el siguiente programa, ¿qué te parece ponerle un poquito de música? Venga, dale, ponle un poquito de música. Poison running through my blood. Bueno, pues vamos por el programa 13. Por el programa 13. Aquí, este fue súper especial. Este, que fue el 6 de abril. ¿Fue el 6 de abril? El 13, el 30 de marzo. Exactamente, el 30 de marzo, sí. Qué bien me viene la chuleta. Y en este programa fue el que nos visitó nuestra queridísima audiencia. Audiencia. No vamos a decir nombres. No sé, ahí lo dejamos. Vale, este, entrevistamos, pues, si os acordáis de ese programa, era la madre de uno de nuestros niños que había sufrido abuso en el instituto. Y nos estuvo contando su experiencia. Su experiencia, cómo lo había vivido, lo que había sentido, lo que le había pasado. Exactamente. Momentos duros. Además, este caso lo seguí yo desde el principio, cuando llegaron a Pica. Porque cuando vino, recuerdo que había intentos de autolesión y demás. Y entonces pues lo seguimos con especial un caso realmente interés. Duro. Y luego lo he ido siguiendo y lo sigo siguiendo. Y hablo con ellos pues casi toda la semana. Algunas semanas dos veces, otras veces no nos hablamos. Pero eso nos, que... Nos ruñamos. Hay cierto afecto ya... creado, eso de que el roce hace el cariño. Es verdad. Y eso, pues... Pues sí. Pues fue un programa muy interesante. Mucho. Porque mucho. Nos contaba lo que hace Pica, pero no desde nuestro punto de vista, sino del otro. Desde el que lo recibe, digamos. Exactamente. Y nos cuenta, pues, lo sola que estaba... con todo el problema, a encontrar a alguien que dice, pues, sí te creo y además te voy a ayudar, ¿no? Que no es poco. Y nada, pues un saludo. Yo le doy dos saludos. Y un abrazo para su hijo. Es que a ella no le gustan los abrazos, entonces el abrazo es solo para el hijo. Ah, pues para entonces ella, los dos abrazos se los doy para el hijo. Ya está. A ella no le toca. Un besito y muchas gracias por todo. Luego nos metimos con... Claro, llegamos en abril, ya estamos en plena guerra de Ucrania, empieza a subir la inflación, empieza a subir los osos y dijimos, ¿y cuánto cuesta educar a un niño? Y encontramos un estudio bastante interesante sobre los gastos de educación en España. Y además una encuesta bastante reciente, creo recordar. Que no olvidemos que se supone que es gratuita hasta los 16 años. Sí, pero no, porque al final hay un montón de gastos colaterales y luego hay colegios que dicen que son gratuitos porque son concertados, pero no son gratuitos. Y esos gastos también se computan. No me cago, al fin y al cabo es y hay comunidades que te proporcionan los libros y hay comunidades que no te proporcionan los libros. Y entonces hay, por ejemplo, AMPAs organizándose para proporcionar esos libros a los chicos, reciclándolos del curso anterior, etcétera. Sí, de sí, forma sí, sí. Que sean más o menos gratuitos, pero claro... los gastos son importantes al final del año. Sí, hombre, empieza a sumar y son. Pues seguimos en el mes de abril, nos tomamos una semana de descanso. Sí, porque fue Semana Santa. Claro. Ahí te he visto. Pues bueno, pues terminamos el mes hablando de la nostalgia y de la dependencia emocional. Dos temas relacionados. Que es lo que decíamos, que fue una carambola, porque además me acuerdo que la nostalgia nos lo pidieron por correo. Sí, sí. Creo recordar. Y preparamos un programa sobre la nostalgia y sobre la dependencia. ¿O fue la dependencia emocional la que nos pidieron? Yo creo que fue la de dependencia. La nostalgia creo que fue de los pocos que salió de mí. Y la dependencia no lo dijeron. Pues entonces fue la de dependencia emocional la que nos pidieron, sí. Yo si tuviera que apostar, apostaría por ello. Porque la nostalgia, yo siempre tenía, pues eso, la duda de que, además, lo dije en el programa, de que cuando lo vives parece que está todo mal, pero cuando lo recuerdas, dices que bien me lo pasé. Tema, por ejemplo, las vacaciones, que estás sí, ahí, pero que eso te es molesta un problema, la nena, te es molestan un los problema, mosquitos, te molestan... Es un problema de memoria. Pues por eso, que recuerdo que la hablamos. Terminamos anulando los recuerdos que no nos gustan y claro, no, si nos quedamos solo con lo que nos gusta, pues todo fue estupendo. Así es. En fin, el caso es que después de eso empezamos una serie hablando de el Fediverso y entrevistamos a Nico. Un abrazo para mí. Ese... Nico. Nico, sí. Un abrazo, Nico. Que Nico, para que os hagáis una idea, yo lo describo como el Zucker. Todos del Twitter, del Facebook, del YouTube, en uno. Un tío alucinante. Y nos estuvo contando lo que era el Fediverso y su proyecto en su página web, nobigtech.es. Y. Uh-huh. Y está intentando levantar redes sociales respetuosas con los usuarios. Está manteniendo nodos de Mastodon. Libres. Está. Y, por ejemplo, tenemos una cuenta, el programa, en ese uh-huh. en ese nodo de Mastodon para darnos publicidad en el Fediverso. Y lo vamos publicando ahí cuando subimos un programa. Así es. Fue una entrevista bastante agradable, además, aunque un poco a salto de mata por las deficiencias técnicas. Y a distancia, porque fue... Sí, porque fue además a través de su página web, utilizando el Moodle, que me acuerdo que tenía un poco de retardo. Sí. Y se oía a destiempo y bueno, cosas del directo. Sí, cosas de no saber, porque ahora me he comprado unos cables para poder enchufar aquí y para hacer esos directos más fluidos. Más directos. Pero bueno, se hizo lo que se pudo y no salió mal del todo. Yo lo recuerdo, lo que te decía, yo lo recuerdo bien y curioso. Porque una de las cosas así de los programas sobre estos de redes sociales que a mí... Claro, porque yo estoy aprendiendo aquí un montón. Fue el hecho de que las redes sociales, digamos, generales, Facebook, Twitter, pues como que te van embolsando... No las llames generales, se llaman privativas, son privadas. O privativas, perfecto. Que te van generando como un embolsamiento para redirigirte hacia... lo que ellos quieren o extremar. No, a ver, en realidad no es así directamente. Es decir, redes sociales como Facebook, ahora Meta, uh-huh. Que es la empresa englobadora, que tiene no solo Facebook, tiene también WhatsApp y alguno más. Facebook, Twitter, todos estos tienen contratados a los mejores psicólogos, a los mejores sociólogos, a los mejores estadísticos. ¿No te ha llegado ninguna oferta a ti? No, y si me llegara la rechazaría, pero ya, pues, trabajan trabajan precisamente para qué tienen que hacer para mejorar sus resultados. Os recordamos que son empresas privadas y lo que cuenta es el resultado económico. Sus usuarios les da igual cuidarlos o no cuidarlos. Si no los cuido y me sube el beneficio, no los voy a cuidar. Y si para aumentar el beneficio los tengo que cuidar, los cuido. Pero por lo general, como a la gente ya se acostumbraba a que todo el mundo le espía, que todo el mundo coge sus datos, sus metadatos, y no le consultan para nada, pues se deja hacer. Se deja hacer, sí, sí. Entonces quedamos algunos. Dijeron que me dan un filtro gratis o me dan un. Sí, pero que al final quedamos no. También un grupito de irreductibles metidos por el Fediverso. Los que no tenemos Facebook, no tenemos Twitter, no tenemos. Y el resto de gente nos miráis raro. Yo ya me he acostumbrado. Me he acostumbrado. Ya, pero yo me incluyo porque, claro, no tienes WhatsApp y te miran así como diciendo, si es muy fácil instalarlo. Y sí, sí. En fin. ¿Tú crees que yo tengo problemas para instalar alguna aplicación? No, al revés. Igual las puedes hasta crear. Pues seguimos terminando el mes de mayo. Nada, hace 4 días, como quien dice. Hablando de cuando se separan los padres, pues los efectos que pueden tener, sí, en los hijos. Estuvimos hablando de cómo viven los hijos el divorcio. Y muchas veces los padres, y yo creo que muchas, no los padres, sino los abogados de los padres, tienen una tendencia maravillosa a enmierdarlo todo, perdón, para obtener un beneficio que no tengo yo muy claro que sea económico. Beneficio, es decir, si le vas a pagar al abogado por porcentaje de lo que saques, ten en cuenta que tus hijos van a sufrir más que si le pagas por tarifa fija. Sí, pero como pienso yo, los enciegan, los eso, por te ha engañado, te ha hecho esto, pues ahora vamos a hacerle esto, vamos a hacerlo. Ah, pues sí. Y no vemos más allá. Yo tengo un caso de una pareja más cercana que empezó así, y yo le dije, se lo dije así, y digo, vale, tú puedes conseguir, o te dicen que puedes conseguir, todo esto. Perfecto. Digo, y cuando lo consigas, ¿qué? ¿Qué habrás conseguido? ¿Pagar más abogado? ¿Haber pasado no sé cuánto tiempo entre líos, de juicios, de tal, de cual? ¿Y después qué? En fin, la verdad es que también mantener una pareja que no se lleva bien y es tan contraproducente como. Sí, se supone que somos animales racionales. Pues oye, no nos llevamos bien, ha pasado lo que sea, pues oye, tú por tu lado, yo por el mío. Sabemos que lo que hay puede que sea de los dos, o sea tuyo, o sea, pues se parte. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad cada vez más competitiva y hasta el divorcio se compite. Sí, sí, que parece. Y no piensas en niños, pues al final el juez me ha dado la casa, el coche. Pues. Que se, piensa más en el perjudicar al otro, sí, que en poder beneficiar. Que no quede por encima de mí. Eso es. Y luego ya el mes de junio lo abrimos con Sicara. No, espera, te has saltado el de radicalización, sí, perdón, en las redes sociales, que estuvo con nosotros Aurora de Corio Psicología de Madrid. Sí, sí, un sí. Un encanto de persona. Un besito, Aurora. Y nos estuvo contando cómo funciona esto de las radicalizaciones, porque yo ya le había visto una presentación precisamente en Mastodon Madrid, y me gustó la presentación que había hecho, cómo lo había estructurado y tal, y la lástima es que solo pudimos tener la media hora porque trabajaba. Y entonces se conectó con nosotros. La gente tiene la mala costumbre de trabajar. Sí, normalmente para ganarnos el pan tenemos que trabajar. Pues eso, aquí es donde aprendí o me di cuenta de lo que hablábamos, lo que decía antes del embolsamiento que te hacen toda esta gente. Pues ahora ya sí que sí, el 1 de junio entrevistamos a dos componentes de Sicara. Sí, estuvieron con nosotros. Podía ser Rubén. Ahí se me ha oído el nombre de ella. A mí también, yo para un nombre soy fastidioso, no, lo siguiente. Que he de decir que me he acordado cuando estaba preparando la chuletilla esta, de que aún no nos ha mandado ningún vídeo bailando con tacones. Bueno, tampoco se lo vamos a exigir y tal, porque aquí los comprometió en las ondas. Pero bueno, fue una entrevista que empezó mal. Sí, les caí un poco mal. Porque, vaya. Sí, ¿no? Pues habíamos quedado a las 6 para enseñarles cómo va, enseñarles el estudio, que se acostumbraran a él, enchufarles los auriculares, que vieran pues la mesa con los micrófonos y tal, y que se sentaran ya y tenerlo todo preparado, hacer prueba de sonido a ver si se oía. Y en lugar de venir a las 6, pues se presentaron a las 6:20 y no nos dio tiempo a nada. Y entonces yo me acuerdo que dijo el muchacho, no, fue ella la que dijo, hemos venido un poquito justos, y yo le dije, justos no, habéis llegado tarde. Las cosas como son. Y me acuerdo que me miró el mozo y les caí mal. Pero era cierto, llegaron tarde. Habíamos claro, quedado a las 6 y eran las 6:20. Hoy he leído un dicho, no sé de quién era, que decía, si no tienes enemigos es que nunca has dicho la verdad. El problema también fue eso. Luego ya estuvimos bien y sí, fue a menos divertido. Trabajaban, hacen no paran. Un montón de cosas. Y son un montón también en Teruel, aquí en Zaragoza. Y queríamos destacar sobre todo de Sícara, porque los conocemos, porque tenemos algún niño que lo está llevando, precisamente porque tenemos niños trans, y entonces se los solemos remitir a Sícara porque están con el programa de Aragón. ¡Ey! Se me ha ido Aragón. Ayúdame, Jorge. No me acuerdo, pero hay un programa de subvencionado por la DGA, precisamente para tratamiento de niños trans. Pues sí, y ya estos tres últimos programas en el que se habló de la violencia en la infancia. O sea, no entre niños. No, la violencia en general. En general. Ese programa estuvimos hablando, si te acuerdas, de un manual de UNICEF, creo que era. Sí, me parece que era de UNICEF, que se titulaba Ver para Proteger, y hablaba sobre la violencia en general en la infancia, en infancia y adolescencia, y hablaba de cómo desarrollar medidas de protección eficaces y tal, y estuvimos, me acuerdo que comentando sobre todo el primer punto, que era cómo identificar la violencia en la infancia, lo que era el abuso, lo que era una vulneración de derechos, etcétera. Pues eso, luego ya vinieron los dos programas que me tuvieron secuestrado, en el que hablasteis con la asociación Paso a Paso, que también son un encanto, que son familiares de personas con trastornos psiquiátricos. Sí, sí. Y lo mal que lo pasan. Y estuvimos hablando también de Mayember. De Mayember, del mes que el estaban, mes que estuvimos. Estuvimos ahí colaborando y. Bueno, colaborando, haciendo. Que sobre todo lo llevó adelante Paso a Paso. Pero Picar estuvimos. Las dos. Sí, las dos. Liliana y Paso a Paso. Y luego ya el último que. Del 22 de junio, que vinieron el presidente de Aragón Nacional y la vice. Vinieron porque iba a estar solo, pero yo iba a hablar sobre violencia filoparental. Lo que pasa es que quisieron acompañarme porque sabían que iba a estar solo en el programa. Son buena gente. Ya, pues vamos y tal. Son buena gente. Pues vale. Pues eso. Y entonces vinieron a hacerme compañía y a charlar un poco sobre la violencia filoparental, que también tenemos algunos niños con esos problemas que nos lo suele remitir Fiscalía de Menores a PICA. Pues eso, desde aquí pues recordaros que aunque nosotros nos vayamos de vacaciones, PICA no se va de vacaciones, sigue trabajando, haciendo lo que puede, y estaremos de vuelta el 7 de septiembre. Os esperamos a todos el 7 de septiembre. Y recordar al correo radio@asociacionpica.org. Si tenéis alguna sugerencia, nos lo podéis enviar, que durante este verano estaremos trabajando en la próxima temporada de PICA, la actualidad. De aquí un recuerdo y un abrazo a todos menos a una, que han hecho posible este programa, que nos han ayudado, que han aportado algo. Y os esperamos a todos a la vuelta. No nos falléis. Chao. Hasta septiembre. We cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. Take my hand, the best is yet to come.